Suena más que un fusil. Es una isla de frivolidad, con un pasado de odio y dolor, y con la banda de la verdad resiste firme al invasor. Una guerra, una vida en Belfast. Otra vida en Dublín. Una guerra, una vida en Belfast. Otra vida en Dublín. Una guerra, una vida en Belfast. Otra vida en Dublín. Otra lucha. Se oculta sangre bajo el serrín, tras una pinta y un violín, se vengan con risa infantil.